La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Tengo miedo de quedarme dormido, porque si no despierto, no estoy con mis amigos. Tengo miedo de quedarme dormido, porque si no despierto, no estoy con mis amigos. Buenas tardes, bienvenidos a María, la emisión número 26 para RadioCartón.com desde el barrio chino de Guanatos, transmitiendo cultura retaguardia. En los controles, Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos, Poncho, y también aquí en los micrófonos del Benny, que nos vuelve a acompañar hoy un poco más rojito de su cara. Hola, buenas tardes, estoy chiviado. ¿Por qué estás más rojo de tu cara, bendito? Pues fuimos un rato a pasarla bien a San Juan Cosalá. Y pues uno se tiene que broncear, se tiene que cuidar, sí. Ahí el jacuzzi perpetuo. Entonces viene con esa calma que esperamos que les podamos transmitir, con las canciones que les vamos a poner, hay que tengan chance de espabilarse un rato de lo que haya sido su semana, como haya estado, pues ahí los invitamos a que nos presten sus oídos. Y lo que abrimos hoy fue un track bien breve que se llama Mis Amigos, de Perras on the Beach, del disco Chupalapija del 2016, de allá me parece que de Mendoza, Argentina, ahí comandados por el Simón Poxirrán, que es la voz, y me parece que toca el bajo. Y pues breve, ¿no? El vato dice que no se quiere quedar dormido porque no quiere perder tiempo con sus compas. Y pues esta semana yo sí, pues este programa va para todos los compas, para todo el barrio, para toda esa gente que luego nos hace valer. Besos. Las buenas, en las malas, nos tira carrilla, nos... pues todo lo divertido que es la amistad, y la neta todo lo que rifa la amistad, más allá de si crees en una cosa, si te gusta esto, lo otro, aquello, o escuchas esto o aquello, pues compas y ya. Compañeros de pálida también. Ah, ¿tú qué opinas de la amistad, bendito? Pues yo se lo debo todo a mis amigos, la verdad. Bueno, también a mis padres, pues, pero mis amigos han sido un pilar en la vida, una columna también, una columna vertebral junto con la médula de la familia, parte de la familia. Y pues no sé, la neta, ¿qué haría sin mis amigos, cabrón? Un saludo para todo el barrio ahí, le mandamos un saludo si nos están escuchando también. De ahí venimos, de La Rueda, Prisciliano Sánchez, 615 entre Federalismo y Pavo, y un té nos compramos, pero pues ya saben que hay agua de tlacote, ya saben que hay libros, molletes de autor. Saludos para el Sergio, para el Isra, andaba el Sotelo, el Pedro el taxista, no sé si ahí siga que... Otto. A toda la banda, pues, un saludote. ¿Y qué vas a poner, Benny? Vamos a ir con una de... La primera que sigue, la siguiente, es una de tus elecciones. La siguiente es una canción que se llama El Probador. Es una canción original del grupo Virus, de Argentina. Sin embargo, en esta ocasión está interpretada por Poseidótica y Carca. Ambos son de Buenos Aires, Argentina. Este grupo de Poseidótica es como un grupo de rock instrumental. Y pues de repente con medio stoner, medio shoegaze, de repente como medio psicodélicos. O sea, está chido este proyecto. Si mal no recuerdo, creo que en el riff se alcanzó a poner ya en las últimas sesiones. Sí, sí me acuerdo, sí me suena el nombre. Y entonces estos cabrones se juntaron en el 2017. Tuvieron como una serie de, eso también está chido, de conciertos como con temática, ¿no? Y entonces en ese concierto se vistieron como de zombies. Bueno, se caracterizaron de zombies. Acá el bajista sale como con si se estuviera saliendo un seso y la verga. Y ahora en julio del 2019, prácticamente ayer, antier, sacaron este disco que se llama La Rebelión Zombie. Este concierto fue con Carca y Poseidótica, y anteriormente habían sacado otro de estos conciertos en disco que se llama Pascuas Profanas, donde también hubo acá como onda de la Navidad. Entonces, en este disco hay puros covers de Charly García y todo esto, de Miguel Abuelo, y bueno, pues está muy interesante, la verdad. Yo escuché este disco y me pareció muy bueno, prácticamente pues, fue en esta semana cuando lo descubrí. Y vi ahí, también están los videos, si se meten a la página de Poseidótica, ahí están los videos. La verdad, la calidad del sonido se me hace muy bien, muy muy buena. Dicen que no le retocaron nada, pero pues tuvieron que haberlo mezclado, tuvieron que haberlo masterizado, ya eso, pues ya hay mano ahí. Pero de todas formas se me hace muy muy muy buena la calidad. Y bueno, Carca también lleva como desde el 94 tocando, ha participado como Abasónicos y lleva 7 discos. Este vato no tiene Bandcamp. Los Poseidótica sí, de hecho me sorprendió que pueden descargar su discografía por al menos $4. Y dije, órale. Está baraña. Chingón. Está chida la rola y la neta, desde que cuando me la mandaste la escuché y dije, a huevo, es Virus. O sea, por la letra y por la manera de cantar dije, es Virus. Y hoy que justo hoy así vi el video y sí, era como de original de Virus, del disco Agujero Interior de 1983. Pero qué perro, ¿no? Ser también una banda así que... Que sí, sabes sí. Que está sonando a Virus, pues, aunque era Poseidótica y el Carca, aunque Sony, ahorita pues ya vamos a ir a escucharlos. Este en vivo que fue celebrando los 50 años del rock argentino y ahí también leí la notita que decía que por esa noche únicamente Poseidótica y Carca se hicieron llamar Tenebre y los Apocalípticos, ¿no? Sí, entonces pues vamos con Tenebre y los Apocalípticos hoy, viernes, celebrando lo que sea, la canción Probador, ahí pues el Benny, Eroticus Benis, y seguimos en María. Luego la calzó y después giró la espalda. Sacó al vendedor y se obtenerle un consejo. Quería saber si el cuero era bien. No pudo pensar, no pensó que al final se le iba a dar. Le salió una adecuada lección, le arrastró el vendedor dentro del probador. Si perdió tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Y agarró la minifalda, luego la calzó y después miró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era bien. El muchacho no pudo. olvido pensar, todo el trato al final se me iba a dar. Ella dio una adecuada lección, me arrastró del terror dentro del probador. Si perder tiempo, aprovecharé. Le hicieron bondad y se borraron. En el hondo pozo de los sueños suelo yo lidiar con mis demonios, pero al borde a veces solamente rato al cielo raso en el insomnio. Puede ir, ya estoy en un ataúd, rompí. Sientes mejor, ya me voy. Con tu maldición, las escaleras se quitan a mi paso. Los gatos negros palidecen si me cruzo. No tiene líneas la palma de mi mano. Y las gitanas no me hablan ya ni en ruso. Más mal, no me puede ir, ya estoy en un ataúd, rompí. Sientes espejos ya me voy. Con tu maldición, tus labios tibios quemaban mi cerebro. Tu piel de seda cedía sin vestido. Y de repente fui a dar al cementerio. La maldición es que sigo estando vivo. Más mal, no me puede ir, ya estoy en un ataúd, rompí. Sientes lejos ya me voy con tu maldición. Rato al cielo, raso en el insomnio. Más mal, no me puede ir, ya estoy en un ataúd, rompí. Sientes lejos ya me voy con tu maldición. Más mal, no me puede ir, ya estoy en un ataúd, rompí. Sientes lejos ya me voy con tu maldición. Las escaleras se quitan a mi paso. Los gastos negros palidez en un ataúd. No tiene línea la palma. Sientes lejos ya me voy con tu maldición. Se me ha sentido y de repente fui a dar en relaz. Juan Jaime López Camacho, nacido en Matamoros, Tamaulipas, el 21 de enero de 1954, en Matamoros, Tamaulipas, no en Durango, porque yo la vez pasada que pusimos algo ahí del No Más Héroes, por favor, del proyecto que sacó un disco con el José Manuel Aguilera, dije que era de Durango, muy erróneamente, es de Matamoros, y el vato se va para la Ciudad de México a estudiar la prepa, y pues se sale de la escuela, y el cabrón ahí empieza hacer música, y es donde encuentra ahí estas posibilidades, y ya anda celebrando 50 años de carrera, güey, no mames, ¿cuántos años tiene? Exactamente, güey. ¿Cuándo se empezó el cabrón? Entonces, pues escuchamos ahí de su disco Desenchufado de 1998, Tu Maldición, ahí con un acordeoncito, ¿no? Que ya sabes que el Jaime López luego mezcla acá lo norteño, eso es lo el bonito blues, del el Jaime, folclore. Que sabe mezclar, se sabe mezclar con las músicas. Entonces se recrea él mismo también, y con las letras también, con sus formas de escribir, también es hijo de la mezcla. Sí, como que necesita esa manera de, ahora lo voy a hacer diferente, ¿no? Con que sea distinto, ¿no? Se me hace que el primero que yo le escuché bien fue Arando al Aire, y ese es como muy pura guitarra, ¿no? Así como más rupestre, más en esa onda. ¿Cómo se le llama la música de pura guitarrita? Como trova. Más trovadón. Pero y luego está dentro de la trova también es muy único, porque pues otro trovista como él no sé. Es crudo el ácido en sus descripciones, el Jaimito. Que vi que también tiene, y a ver si luego lo conseguimos, un libro, se llama Rolando Trocas, el trailero intergaláctico. Debe estar ahí, interesante. Y pues ahí en la rueda sobrevive todavía este disco con sus letras, es disco, el libro con sus letras, que algún día el funk sé que me lo va a heredar. Sueña, Poncho. Sueña bonito. Con un mañana. Ahí estuvo el Jaime López entonces, y vamos a seguirle con el momento. Fíjate que estaba leyendo, en particular de Tajac, de la banda que tú vas a poner, y siempre te topabas psicodelia. Hubo al grado que me cansé de la practicidad de definir psicodelia. Un estilo de música como psicodelia, ¿no? Hasta diría, mejor no la describamos, ¿no? Y música libre, ¿no? Pues porque era como... ¿Cómo describes? Es que ya, para mí ese es el problema con los géneros. ¿Cómo describes, cabrón? ¿Cómo distingues? ¿Cómo dices? No, es que de repente Tajac suena psicodelia, pero luego acá y luego en el de Ámsterdam 211 hay una que la penúltima, no recuerdo el nombre, pero le acelera, ¿no? Se escucha punk, ¿no? Se escucha hardcorera y es como... Hasta dentro de sus mismos Bandcamp, a veces las bandas es shoegaze, psicodélica, stoner, doom. Parecía que está la obligación de, ¿no? Entonces, o a veces a lo mejor si haces una cosa bien particular, que dices, es que esto es, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras bandas que, verga, ¿no? Pues no, la cigarra, ¿cómo se describiría, cabrón? Soul Mami. Luis Miguel. Luis Miguelis. Luis Miguel Rock Pop. Saludos a todos los de la cigarra que luego nos vayan a escuchar. Amigos y nos míos, estén escuchando. El chino se casa el domingo. El chino se casa el domingo, entonces. Felicítalo pues, o aniquílalo. Nada, mi chino, pues mucha suerte, felicidades. Y luego nos vemos acá ya como un hombre casado. Ponemos la camarita para que te vean el anillo, mi don chino. Don Ricardo. El don Ricardo Noé. Alejandro. Entonces, bueno. Ahí está, y bueno, yo previamente voy a poner una de los Tantra, que es una banda que únicamente sacó un EP y un larga duración de allá de Argentina, que también pues van con esta onda de las guitarritas agudas, ¿no? De los desplazamientos largos de la música, canciones ahí de larga duración. Voy a poner algo de Horas EP que se llama Portal, y pues que sí, del 2006, que es como una musiquita ahí que va abriendo, yo creo, como una especie de agujero de gusano para darle pie a la siguiente, que va a ser Ciclos de Tajac, una que tú elegiste, bendito, del mismo disco, del homónimo Ciclos del 2018. Exactamente. La última vez que vine, no, la anterior a Fernando Mancilla, estos cabrones se quedaron pendientes para mí. Entonces, pues ya esta vez ya no pude aguantarme las ganas, porque desde que los escuché me pareció una propuesta muy interesante, porque... Digo, sí se escucha últimamente estos sonidos, pero es un trío de estos muchachos, batería, bajo y guitarra, los cuales pues son norteños, ¿no? De Ensenada y de La Paz, y ahora sí que son ingenieros de audio, cabrón. Esto, y se escucha también en su música, cómo está bien mezclada, está no está bien ecualizada, se escucha un trabajo de calidad. Y también sí, se me hizo interesante ver que en el Bandcamp solo tienen Amsterdam 2.11 sí, y el disco, el más reciente, el de Ciclos, que es de 2018, no, solo está en Spotify. No, ese, no, ¿sabes? Ese más. Lo, al parecer lo editaron en Perú, porque está con una disquera de allá que se llama Boo Records. Ahí, viene de Boo Records. Entonces, sí, ahí lo tienen, nada más. La portada está bien chida, es como una flor acá, hay unos mayates, hay una foto muy, muy chingona. Y es jale, me parece, realizado por Alberto González, el obsoleto de Lo Real Meets the Obsolete. Y de hecho, en esta de esta de Ciclos, los coritos que se escuchan ahí, pues es la Lorena Quintanilla también ahí. Mira, que esta banda yo me la fui topando mucho como recomendación de otras bandas, ¿no? Leí alguna entrevista de los Doril Meets the Obsolete y Tajac, ¿no? Los Mundos, Tajac, El Terror Cósmico, Tajac. Tienen también ahí unos trabajos con el San Pedro el Cortés, los vatos. Órale. Tienen un split donde hacen dos covers, uno de Stush, los de Tajac, y el San Pedro, uno de unos vatos que ubiqué hoy, Spaceman 3, creo. Ahí luego los escuchamos, tan maniacones. Yo apenas los ubiqué hoy por esa referencia. Y tienen otro del 2016 donde las dos bandas se juntan y hacen tres rolas, pues, así todos los integrantes. Entonces, el gusto por experimentar. Tienen los vatos también el... Creo que es eso, el gusto por experimentar. Sí, eso es lo que los hace únicos, estos muchachos. Tienen su sello, el Hole Records también, donde pues los vatos están apoyando muchas bandas, sí, sobre todo pues agrupando esta experimentación que es como pues dónde cabe, ¿no? Justo en, a lo mejor en esa de dónde cabe, bueno, pues aquí, nosotros los que todavía no, la difícil etiqueta, ¿no? La generalidad. Y bueno, en Facebook, sí tienen su Facebook, está muy actualizado, creo que hoy y ayer iban a tener fechas. Entonces se me hizo interesante porque iban a tocar con una chelista, no recuerdo el nombre ahorita. Entonces pues están en lo suyo, están experimentando y se mantienen activos. Eso es muy importante. Vamos a ir con Tajac, que significa esqueleto en la lengua quiligua, una etnia de allá de las Bajas Californias. ¿Y con cuál vamos a ir, bendito? Ciclos. Thank you. uno. Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno, dos por uno, dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. Efectivamente, vamos con el 2x1 semanal de María. Cada emisión ahí nos aventamos un doblete de alguna banda, y en esta ocasión pues es de un clásico de la banda, de un clásico de los compas, pues, de tanto de Benny como mío. Generacional, debe ser. Generacional, a huevo. Formada en 1987 en la ciudad de Concepción, en Chile, Los Tres. Si todavía no nacíamos. Un año antes. Casi, casi. Un año antes. De hecho, Ángel Parra se le une a Roberto Titay Lindy y al Álvaro Enríquez en 1988, fíjate. Ah, entonces, el mero año donde vale verga todo el asunto. Ahí empieza, somos 88eros, 88eros. Los Tres, bendito, ¿qué podemos decir? La neta, yo hasta me quedo sin palabras. Cuando... Pues yo estoy esperando otro disco, bueno, aprovecho para mencionar la canción que voy a poner, es de A Palos con el Águila, salió en el 2015, cabrón. O sea, fue primer EP, fíjate, habían sido puro larga duración. Su primer EP. Y ya 2019, y creo que hay una espera como de 5 años para cada disco de Los Tres, pero de todas formas, este disco, no tenía la oportunidad de escucharlo completo hasta hace poquito, y pues definitivamente tiene que haber otro. Está los rumores, el disco, el de este EP se llama Por Acanga. Por Acanga. Y el otro se supone, está como en ondas, que se va a decir, se va a llamar Por Allanga. Como un dichos chilenos, pues, que por acá y por allá, por aquí, por allá, güey. Bueno, saludos al Domingo chileno de Coraza. Y esto de A Palos con el Águila, también es como un ¿cómo se llama? Un dicho chileno, donde se dice que es como una persona que anda corta de dinero. Ay, ay, ay. O que acaba de salir de sus problemas, ¿no? De hecho, viene aquí un entuerto. También esa palabra se me hizo bien bonita. Acaba de salir de un entuerto. Sí, a eso sí. Se dice cuando estoy a palos con el águila. Crisisita económica. Ajá. Que no hay, casi no hay. No, menos en Sudamérica. Latinos. Entonces, no han sacado nada nuevo, y se me hace curioso que ahorita están, lo que hablábamos, de promocionando, no, pues ¿cuál promocionando? Presentando en vivo el FOME, ¿no? De 1997, que justo mi elección es libreta del FOME, y yo creo que todos me gustan un chingo, pero el FOME así como, es que como una entidad total, así como, si me tuviera que deshacer de todos menos de uno. Es el disco ese, inclusive claro, para bueno. Enríquez también es, él dice, es que se hizo bien, se hizo... A gusto, eso también es lo bonito de este de Acanga, que fue un disco que pudieron hacer como con ellos su sonido. Ya sin el Ángel Parra, da el nieto de la Violeta Parra, ya sé. Que también se les... aportaba, pero a veces también ondas de productoras y eso les ponían como de, no, pues hazlo así o métele esto. Y entonces pues decían que no los dejaban muy bien como hacer sus canciones. Porque pues obviamente siempre estuvieron en disqueras acá que obviamente tiraban para que fueran populares, ¿no? Pero sí, claro. Pero dentro de ese siempre Los Tres ahí como, no sé, pienso en Caudillo de Congrios o de Hacerse Se Va a Hacer, que son luego con protestas políticas o la, Hojas de Té, ¿no? Como me acuerdo en la fila aquella que los vimos en vivo, ahí en la expo. Pero Hoja de Té. Que iban saliendo así las hojitas de tecito canábico, ¿no? En el fondo de ellos cantando, sabroso. Híjole. Poco que decir, el espectáculo en vivo una chulada, la voz de Álvaro, que por suerte tiene un hígado nuevo, y pues si están de gira es porque pues todo salió muy bien, y qué chingón que siga aquí, porque pues al menos nosotros lo queremos seguir viendo y escuchando al cabrón. Sí, señoras y señores, Los Tres son garantía, siempre van a ser garantía, escúchenlos. Denles una oportunidad, y cómo van por tantos ritmos, y siempre en cada disco tienen géneros, esta baladita llegadora, ¿no? Luego le yacean, nada, la neta. Hasta misoginia hay en este último, bueno. No tuvieron pedo, ¿verdad? Con el video del AAA, que... Pero pues ya ves. Porque ahí hay un homicidio. Apenas estaba... Sí, también el otro día que mencionaron el Sgt. Papers de su video de punk, también ahí al final pues la morra termina siendo asesinada, ¿no? Y pues también hubo como ahí todo un movimiento, todo un revuelo. Bueno, pues ya sabe de qué se puede hablar y no, pero por suerte podemos hablar de lo que nos gusta. Y nos vamos con Los Tres, bendito. Vamos a ir primero con Libreta. Así es. Que es de este FOME de 1997, y seguimos con... A Palos con el Águila. Con el Águila. 2015, 19 de octubre, salió el... LP. Seguimos en María. Libreta, estoy. Sigo solo, me muevo y solo yo voy. A 3 y al 4 es como estoy. Camino en el agua, me hundo, nado y me voy. Eres la oveja negra de la familia, la mezcla perfecta entre paja y ambición. Te digo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué chucha es lo que quiere? Muy bien. ¿Qué chucha es lo que quieres? Te preguntan los tres. ¿Qué perras chuchas es lo que quieres? Muy bien, pues estamos, volvemos aquí con María. María, Radio María, ¿verdad? Algunos le dicen Radio María, okay. Ya me resigné, güey. Qué bueno, sí, pues es que, ¿para qué empiezas? Quien tenga la suerte de escucharnos. Quien tenga la suerte de escucharnos va a decir, ah, no mames, está bien verga, no es de no es de religión, güey. En un momento me tuve que persinar. Fíjate nomás, güey, ya me convertí a otra cosa. Pero bueno, tenemos esa opción de tener también ahí a, el público católico, cristiano, entonces público cae a cotorrear un rato, nos conoce y se decepciona y se va. Amén. Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí, seguir al pendiente con esta edición. Y bueno, pasamos con la siguiente. Que la elegiste tú, bendito, también. La siguiente canción es de una banda mexicana de Ciudad de México. Se llama Monocordio, de su última producción, que es Pájaros y Cuchillos, del 2016. Y esta banda, Monocordio, es liderada por Fernando Rivera Calderón. Este vato, pues ahora sí que hace de todo, hasta conduce un programa en creo que en el canal del Poli. El Palomazo Informativo tenía el vato también. También cantaba en el Palomazo Informativo. Escribe también, tiene libros. Uno en particular me gustaría darle este enfoque. El Arreolario, que lo hizo junto con el GIS. Hizo ahí una... Pues son como instrucciones para leer arreola según GIS y este vato. Pues ya sabrás, pinche maniaqués. Y en esta edición del Monocordio, tiene a los hermanos Arriola, precisamente, Juan José hoy. José Marri. Chema y Alonso Arriola, batería y bajo, y pues Fernando en la voz y en la guitarra. Y bueno, este es un álbum, pues podría llamarse como rock pop, pero pues también seguimos con la misma onda de los géneros, ¿no? Ya con los hermanos Arriola sí también se mete un poco más pesadón el asunto. Y pues bueno, la canción que vamos a ponerles el día de hoy se llama Beso de Tres. Erótico Benny. Creo que pues ahí alguien tuvo algún trío más sexual que de música, entonces pues ojalá entre ellos tres no se hayan dado. Porque pareciera, pues. Pareciera, sí, y está muy buena la canción, pues, ese es el detalle. Es muy buena la canción y pues usted escúchela, sienta la sabrosura. Es como un ritmito acá medio pues, latinesco, ¿no? Pura candela, acá, pura candela, mi hermano. Y bueno, en esta banda también han figurado pues grandes figuras de la música, por ejemplo, el señor González, con el cual próximamente quizás tengamos más material para presentarles, que él estuvo en La Botellita y tiene inclusive una, ¿cómo se le llama? Pues tiene unos libros donde está relatando la historia del rock mexicano, otra perspectiva más del rock mexicano que va a ser interesante. Hasta ahorita creo que va en el tomo 2. Entonces, pues no sé si tengas algo más que agregar, mi querido. Pues lo que te decía, que se me figura que suenan ahí a La Barranca bien machín cuando lo escuché, me sonaron al Fuego de la Noche, ¿no? Dale. De La Barranca, otras fuego. Cositas. Y luego ya que vi que eran los Arriola los que estaban con él, pues entendí un poquito ahí que iba como con esa inercia. De hecho, la primera vez que le escuchaba la lira y decía, Nel, no es José Manuel, o sea, le falta el punto de agudeza del pinche José Manuel, pero bueno, me parece que, no es. Sí. Que la neta está bien hecha, está, pues, lo que está diciendo es una cosa sensual y se genera con la música también, ¿no? Todas estas florituras. Y vámonos con esa ya, porque ya casi nos vamos a despedir ahorita. Beso de tres. Un beso de tres. Un beso de tres. Un beso de tres. Un beso de tres otra vez y otra vez. Un beso de tres. Un beso de tres otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Thank you. seis ojos, seis manos, seis piernas que entrelazan sus caminos, tres almas, tres sexos diferentes, tres ombligos, tres cielos, tres luces combinando sus colores, tres flores, amor azul que se aparece, amor azul que se aparece, un beso de tres, un beso de tres. Un beso de tres, un beso de tres, otra vez y otra vez, un beso de tres, un beso de tres y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pues ahí estuvo el monocordio. Que chucha es lo que quiere. Que chucha lo que quiere, pues nosotros no queremos, pero ya nos tenemos que ir. Ojalá después podamos hacer una emisión de todo el día para cotorrear acá a placer y no traer el tiempo encima. Pero bueno, pues toca porque ahorita después de nosotros sigue Perros Rodríguez con Letras del Gueto. Y más adelantito a las 7 va a estar el Observatorio Humano ahí con el H y sus compinches. Bendito, pues gracias por haber caído. Gracias a ustedes, Marías. Ahí nos estaremos escuchando. Jacobo, muchas gracias. Jacobo Monraz en los controles, aquí Poncho, bueno, nos estuvo acompañando Benny. Que chucha lo que quiere. Y vamos a cerrar con los Garigoles, con esto es algo del disco No Esperes por el Caos del 2003. La canción se llama El Hombre de Dos Cabezas y pues, El Hombre de Dos Cabezas para despedir. Chupas. Dos. Yeah. poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.